tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyún. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún, 155-1059-72. Bueno, y disculpe, porque antes de mandar el número tendría que haber empezado de otra forma, como por ejemplo aclarando que tenemos el programa el día de hoy porque ayer hubo una cobertura hacia un festival que hicieron los no era festival, ¿cómo era que se llamaba? Sí, una conmemoración, una producción especial de los medios alternativos de Mendoza. Donde se acompañó la gente de la UST, o sea, la Unión de Trabajadores Sin Tierras, que se conoce, que la mayoría están radicados en el departamento de Lavalle, y ellos conmemoraban sus 10 años de existencia peleándole al sistema atroche mochi para sobrevivir. Al Estado burgués, así como lo denominaban ellos. Sus 10 años de lucha. Bueno, por eso estamos hoy haciendo el programa en un día jueves, no un miércoles. Bueno, y como siempre, y para terminar de presentar este programa, decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. ¿Sí? Y bueno, y se pueden comunicar con nosotros en 155-1059-72. Bueno, y aclarado lo de ayer, la ausencia en el programa, fue porque justamente, como este es un programa hecho por autoconvocados, qué mejor espacio le podíamos dar a este grupo de autoconvocados, que en un momento determinado, en el momento más crítico de la crisis que vivió nuestro país, que fue en el año 2001, se congregaron para formar una agrupación a partir del trabajo en un predio, en un terreno que no estaba siendo explotado y que ellos ocuparon y empezaron a producir, ¿no? Entonces, ahí esta experiencia de los trabajadores campesinos sin tierra, que a su vez están ligados a nivel nacional con experiencias como el Mocase, que es eso de Santiago del Estero, la vida campesina que nos han demostrado con su persistencia y su permanencia, bueno, las convicciones que tienen en cuanto a proyectos, que un poco lo comentó Amanda, que es que también se puede vivir y trabajar sin patrón y sin Estado burgués que condicione, digamos, la vida de los campesinos, ¿no? Bueno, y eso muestra también lo que teníamos un poco preparado para hablar nosotros sobre las luchas de los trabajadores, ¿no? Porque ellos están dando pelea, como bien dijo Carnero, están dando pelea y están luchando en contra del Estado burgués, ¿no? Bueno, lo que hemos traído ahora es un recopilado, medio recopilado, así como que demuestra que el mes de noviembre se terminó bastante más calentito de lo que pronosticaban los meteorólogos, ¿no? Porque el estado de ánimo de las masas es bastante, bastante caluroso, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y la respuesta del Estado, de los monopolios, también tiene ha tenido su respuesta, que no ha sido la mejor no ha sido la mejor para nosotros, ¿no? Ni claro, para ellos. Sí, pero vamos más que nada para un poco también relacionar esta actividad de ayer de la Radio Comunitaria de Cuyún y de la red de medios alternativos que estuvieron colaborando con esta expresión del campo popular. Nosotros queríamos traer, una experiencia que se está haciendo, porque digamos que acá se habla constantemente del modelo, ¿no? Se habla constantemente de que hay un modelo de inclusión, pero la mayoría de los grandes emprendimientos que propone este modelo tiene que ver con la por ejemplo, en toda la zona oeste, con la minería contaminante, ¿no? Ahí vemos cómo se enfrenta constantemente la población, lo vimos en Chubut, se ve en Catamarca, se ve en La Rioja, se ve en el norte también, los enfrentamientos que hay del pueblo contra los gobiernos provinciales que intentan imponer un proyecto a través de este modelo, ¿no? Y por ejemplo, nosotros estuvimos hablando la semana pasada de lo que fue el conflicto en Chubut, con el intento que hubo de hacer caer o de reglamentar de tal manera la ley que controla la minería contaminante en esa provincia para disfrazarla y permitirle el paso a las megamineras. Y también en ese momento comentamos la situación de Malvinas Argentinas, de la Intendencia de Malvinas Argentinas en Córdoba, ¿no? Donde justamente también hay una... Sí, se estaba tratando el intento de hacer una plantación de 2.500 metros. Ah, no, perdón. Lo que querían era una ordenanza para resguardar un predio de 2.500 metros. Ahí está, eso es. Claro, o sea, ¿cuál es el proyecto ahí? O sea, se está por imponer, el proyecto ahí, que tiene que ver con un proyecto que propone este modelo, el levantamiento de una... planta de semillas. Claro, de Monsanto, que es un monopolio, que es otro de los monopolios. Claro, no es el único clarín. Claro, para el que no sabía. Claro, para que aclaremos. Clarín no es el único monopolio. También está Monsanto, que ha formado una sociedad con el Estado Nacional, de lo cual se jacta nuestra señora presidenta de que ahora somos socios, a través de un proyecto que se inició con el INTA, de la producción de una semilla transgénica para el trigo, ¿no? Entonces, esta planta se va a instalar en la localidad de Malvinas Argentina, en Córdoba, con todo, lo que significa que denuncia, con todo lo que significa y que ha denunciado la población con respecto a lo que va a ser un foco de contaminación, ¿no? Por eso el tema de los 2.000 metros, 2.500 metros. Claro, pedían también que estuviera alejado de las escuelas y... O sea, de los establecimientos escolares y sanitarios, ¿cierto? Claro, eso es lo que reclama la población, ¿no? O sea, esa es la lucha de la población. Bueno, también quieren poner la planta, bueno, pero que no esté cerca ni de la población ni nada que tenga que ver con la población. Por eso se habla de 2.500 metros, se habla de 5.000 metros, a cuestiones de donde hay niños y ese tipo de cosas. Bueno, pero la respuesta del gobierno, como siempre, ante los reclamos del pueblo... no fue la que se esperaba, como siempre también, o en realidad fue la que se esperaba, ¿no? Que fue mandar patotas, como se viene haciendo, que lo comentábamos en el programa anterior, que se está usando ya no la represión policial, sino el mandar patotas, ¿no? Aunque bueno, en este caso creo que también... la patota responde al intendente de Malvinas, la que los ha atacado. Pero bueno, la policía no se mete, o sea, se mete a defender supuestamente en este caso, en esta situación, pero los únicos que salieron heridos y lesionados fueron la gente del pueblo, ¿no? Claro, ahora lo importante acá también es que rescatarlo, o sea, que acá el que ingresa a la ordenanza es la población, a través de la banca testigo esa que existe en casi todos los municipios, porque no es un proyecto que presente ningún concejal, claro, ni oficialista, sí, ni opositor, ¿no? Entonces esto entra a través de petitorios y a través de recolección de firmas, una ordenanza solicitada por la población al Consejo Deliberante, que obliga a tratar este tema, ¿no? Obliga a tratar este tema. De esa manera entra la ordenanza al municipio, si no, no entra. Claro, no fue porque uno u otro partidos o la oposición o el oficialismo se hayan interesado en esto en realidad. Bueno, y bueno, el tema que dice acá, por ejemplo, el artículo dice, luego de un escueto debate, donde el cual los concejales dieron sus razones para el rechazo del proyecto de ordenanza en distintos sitios, los 7 concejales votaron unánimemente de manera negativa. O sea, todos votaron negativamente al proyecto presentado por la población. O sea que esta gente ni siquiera, no representan a esa población. Claro, ahí de queda demostrado, queda totalmente a las claras que representan en realidad a las empresas, a los monopolios. Claro, o sea, ahí queda bien, no hace ni falta que lo aclaremos, a quién representan, ¿no? Claro, este es un ejemplo, ¿no? De lo que es esta estafa que es este modelo de representación que tiene esta democracia, ¿no? Que es la democracia del poder. Claro, que más que en este momento en vivir en un yo creo que más que vivimos en una democracia, vivimos en una dictadura de los monopolios, ¿no? Sí, si se quiere, no vivimos en una dictadura militar, no, pero vivimos en una dictadura de los monopolios donde tiene el Estado, que debería representarnos al pueblo, lo tiene a su servicio el monopolio. Bueno, estas cositas son las que nos demuestran claramente para quién es el gobierno, ¿no? Y bueno, esto queda a las claras de que, bueno, que estos funcionarios públicos, a la hora de privilegiar un proyecto presentado por la población, por los vecinos, por sus vecinos, que son los que también los votaron y los pusieron en ese consejo deliberante, terminan beneficiando, como decía Amanda, al monopolio que intenta hacer un negocio, importándole 3 pepinos las consecuencias que pueda tener en cuanto a las medidas de seguridad que hay que tomar para que no contamine y no perjudique a la población. Bueno, eso es. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más información. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trance es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente, lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo, ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay, uy, uy, uy, ¿qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en toda la concha de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Latino. Latino. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro. Son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En el mundo de hoy hay mucho trabajo, mucho estrés. Tenés dolores en el cuerpo, problemas corporales. Pero quédate tranquilo. Ahora tenés masajes a domicilio Nancy. Masajes descontracturantes, masajes relajantes y masajes de rehabilitación. Masajes a domicilio Nancy. Pedí tu turno. Comunicate al 0261-152-049-868 o al Nextel 785-2904. Masajes a domicilio Nancy. Para relajar tu cuerpo y tu mente. Muy necesario. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. Bueno, y volvemos a aclarar para los que puedan estar sintonizando recién ahora la Cuyum, que La Chispa está saliendo hoy jueves porque, bueno, ayer compartimos nuestro espacio con una producción, una mega producción de los medios alternativos, cubriendo la celebración de los compañeros y amigos de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, que festejaban o conmemoraban sus 10 años de existencia y de lucha contra un sistema burgués opresor que es excluyente, a pesar de los discursos oficialistas, ¿no? Es excluyente porque el problema de la tenencia de la tierra tiene que ver también con una cuestión de poder, tiene que ver una cuestión de clase, y bueno, y en los últimos años ha habido una formidable concentración de la tenencia de la tierra, que excluye justamente a muchos sectores que se ven obligados a dejar el campo, ¿no? o su producción familiar, si se quiere, para trasladarse a las ciudades, condenado, digamos, al hacinamiento, a la miseria, a la desocupación, o vivir de la caridad del Estado, ¿no? Eso pasa acá en Mendoza, pasa con mucha crueldad en el norte argentino, en el noreste, en el noroeste, ¿eh? Y un poco quisimos relacionar esta formidable lucha de los compañeros de trabajadores sin tierra, de campesinos trabajadores sin tierra de la Valle, con lo que es la lucha que se está dando en muchos sectores del país contra los mega emprendimientos, ya sea contaminantes por el lado de la minería o por el lado de la agricultura digamos, a gran escala, ¿no? Que, claro, que representa, excesiva. Claro, que representa Monsanto y todo ese tipo de cosas. Que ¿no? también es saqueante y contaminante porque con lo del solo hecho de que de plantar, por ejemplo, la soja tanto tiempo te quema la tierra. Claro. Y eso, bueno, es saqueante y contaminante por los químicos que utilizan para sí, para tener más de una cosecha anual. Claro. ¿No? O, entonces que eso es un poco, digamos, ese es el gran negocio de estos monopolios, ¿no? O sea, por eso nosotros decíamos en el bloque anterior que no solamente Clarín es un monopolio. O sea, hay monopolios de toda índole. Este Monsanto es un monopolio que te vende la semilla, te vende el pesticida, ¿eh? Te compra la semilla, claro. Y la exporta y es el gran negocio, claro. ¿No? Bueno, no solamente Monsanto, está Cargill, Dreyfus y otras, ¿eh? Aceitera General de esa, bueno. Y un poco la lucha de los campesinos en la zona de Santiago del Estero, con norte de Córdoba, en la zona del norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, más eso, más ya íntimamente relacionado con los pueblos originarios, es un poco lo que nosotros vivimos acá, ¿no? Con esta gente amiga que se han visto en un momento desplazados de la tenencia o de la posesión de una parcela que a lo mejor contrataban a un tercero, a un propietario, y bueno, ellos en un momento de crisis decidieron ocupar un terreno para empezar a producir, y bueno, y ahí están, hace 10 años, ¿no? Entonces eso mismo pasa también a veces con gente que está en las zonas de las mineras, ¿no? Bueno, ahí vemos nosotros que lo comentamos, lo vamos a comentar. Hay hoy en la zona de la minera La Lumbrera, en Catamarca, familias que fueron desplazadas originalmente de la zona, que no fueron indemnizadas porque justamente es parte del negocio. Claro, ¿ah? Sacar a lo que más se pueda del lugar, claro. sin dejar... Exacto, entonces ahí hay familias que han vuelto a reclamar su pertenencia a ese lugar y de última la indemnización que corresponde por no, o sea, por tener que haberse desarrollado para que se permitiera esa mega producción. Bueno, y nosotros hablando recién del tema Malvinas, sacábamos esa conclusión, cómo los concejales, en vez de respaldar el petitorio y el proyecto que había ingresado por la junta de firma y por la banca... Sí, directamente por la voz del pueblo, claro, o sea... Claro, la rechazan. Y votan, y la rechazan al proyecto y votan, o sea, en contra del pueblo, a favor del monopolio. Entonces hay una muestra de cómo cómo nos quieren engañar cuando hablan de que están en contra de los monopolios, como es el caso, por ejemplo, llevándolo al tema de la ley de medios, la guerra ficticia que se han inventado, bueno, no sé si ficticia, el teatro, la parodia esta que están haciendo, sí, con... Yo no sé si es tanto, a lo mejor no es parodia, pero sí a lo mejor un negocio que nunca cerró. Claro. O un vuelto que nunca llegó. Claro. ¿No? Bueno, pero acá, fíjate vos, como también se vuelve a dar un caso, ¿no? Sin estar para nada de acuerdo con esta temática, ¿no? Pero por ejemplo, hoy se esperaba que la Cámara Comercial no sé cuánto resolviera sobre la cautelar que había presentado el grupo Clarín, que mantenía hasta el 7 de diciembre, o sea mañana, por eso el famoso 7D, mantenía el no innovar sobre la aplicación total de la ley, porque justamente este monopolio que es Clarín cuestiona dos artículos a los cuales considera inconstitucionales, ¿no? Entonces, bueno, ahí ha venido toda esta guerra mediática de dimes y diretes, de patriotismo, menos patriotismo, de antiimperialismo, antimonopolismo y monopolismo. Sí, de golpista. Bueno, claro, de denuncia de golpismo. Bueno, el asunto es que, justamente, acá también ha quedado demostrado cómo un poder del Estado, en este caso los jueces, la justicia, entre comillas, termina fallando a favor del monopolio. Entonces tenemos la justicia a favor del monopolio, los concejales los a favor del monopolio. Claro, de eso, políticos. Los políticos a favor. Y bueno, y toda una discusión mediática, que no hace más que engañar a la población, claro. Porque te quieren hacer ver, o sea, a mí lo que me parece que te quieren hacer ver que el único monopolio que existe es Clarín. Entonces te hacen ver que ay, sí, la presidenta es re grosa porque está enfrentando al monopolio que es Clarín. Pero no nos olvidemos que acabamos de hablar la barbaridad de que pasan a raíz de que Monsanto también es un monopolio y que también está ayudado y subsidiado y requete bien subsidiado por el gobierno, claro. Y que le permite tener no solo la plantación, sino que te venda la semilla, sino también que te compre la semilla, que te venda Eso es justamente, porque ese es el negocio, claro. El negocio, donde el Estado también juega un papel y un rol. Claro. Ahora, vamos hilando un poquito más fino. Políticos a favor de los monopolios, o sea, de los capitalistas. Justicia a favor de los monopolios, o sea, del capitalismo. Un Estado nacional que digamos... Sí, se jacta de nacional y popular y de todo lo contrario. Recordemos que este monopolio, Clarín, creció, el grupo Clarín, creció desmesuradamente en el año 2005 con el visto bueno y la aprobación del entonces presidente Néstor Kirchner a la fusión con Cablevisión, el grupo... Se unían dos grupos que pasaban a controlar casi el 70% de los medios de comunicación del país. ¿Será por eso que no lo nombre y le dice el? Cosa de que no salga ahí. Sí, se unieron en la época de el Kirchner. Claro, bueno, justamente. O sea, ahora no lo nombra. Entonces, algo que ellos mismos permitieron esto, hoy están en contra. Claro. Ahora, pero la raíz de todo esto, ¿qué es? Que el poder, lo que ellos denominan poder... No es poder, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no son poderes. El poder está en el que controla económicamente la nación. En este caso, nos está demostrando que el eje común de los beneficiados de todas estas políticas son un solo sector, que es el sector de lo que nosotros denunciamos de los monopolios, o sea, de los capitalistas. Entonces, no existe pretender pensar que existe una diversidad y una pluralidad de discurso en los medios de comunicación en un sistema regido por el capitalismo es un absurdo, ¿no? Únicamente los medios alternativos como estos, que conservan su independencia económica, pueden tener independencia política. Claro. Y decimos independencia económica porque esta radio, por ejemplo, hablemos de esta radio que en concreto se maneja con los aportes de sus colaboradores, que son la misma gente que hace los programas, ¿no? Sus vecinos que colaboran cuando se hace rifa de paso, anunciamos que estamos preparando para fin de año una rifa de una canasta familiar. De una super mega canasta. Una familiar. Mega canasta comunitaria y popular. Para también colaborar para el mantenimiento de la radio. Bueno, justamente porque tenemos esa independencia económica es porque tenemos una independencia de palabra también, ¿no? Claro. Entonces, ese es el sentido de la pluralidad, ¿no? Ahora, si viene el Estado Nacional y le dice a un grupo de gente, mirá, pues te vamos a poner una radio porque sos originario, aunque tengas pelo rubio. Claro. Y para justificar la pluralidad de discursos, ¿qué va a decir esa persona? Va a hablar a favor del gobierno que es el que le abrió. Entonces, acá hay que tener cuidado con esto que se plantea, porque, primero, la pluralidad o los intentos de pluralidad de expresión están mucho antes de la ley. Si no, esta radio no podría haber existido, que claro. Lleva 20 años. ¿Y cuántas 21. Otras? 21, bueno. ¿Cuántas otras radios como esta han podido sobrevivir y enfrentarse, digamos, al monopolio del aire, del audio, por tantos años? Entonces, y es también una intención de querer llevarte a que si no haces las cosas bajo las instituciones o la legalidad del sistema no va a funcionar. sea, claro, esa es otra. Es otra forma de meterte y de encajarte, encasillarte en el sistema. Claro, entonces para no tenerte enfrentado, te incluyo. Te incluyo la fuerza a través de una ley, por ejemplo. Claro. ¿No? Que eso lo estuvimos hablando la semana pasada nosotros. En buena hora sería que, porque esta ley solamente ya está en vigencia, esta ley, la famosa ley de medios audiovisual y no sé cómo más se llama, ya está en vigencia. Lo que pasa es que están cuestionados dos artículos que hacen, digamos, a la posesión o al manejo patrimonial de ciertos grupos sobre los medios. Entonces, eso es lo único que está cuestionado por este grupo Clarín, ¿no? Pero el resto está en plena vigencia. Ahora, no es verdad que se participe en un 33%, digamos, de, ¿por qué? Porque el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, cuando pauta publicidad, no distribuye equitativamente, según la ley, 33% para las radios comunitaria, 33% para lo privado y 33% para lo público. Entonces, no lo hace. Entonces, las radios comunitarias que pueden acceder a una pauta publicitaria es a través de un subsidio, a través de un... O sea, no es a través del reconocimiento a que como tiene, radio comunitaria, claro, como que tiene su que derecho. Que tiene un derecho, sino a través de un subsidio. Bueno, eso es lo que nosotros venimos viendo en este y manejo. Sin embargo, nosotros, que como somos un medio comunitario y no somos un monopolio, que tenemos a disposición todo el sistema judicial y todo lo demás, no vamos a hacer juicio, ni nos quejamos, ni pedimos prórroga porque no nos gustan dos o tres puntos de la ley o lo que sea. Como comunitarios que somos, como alternativos que somos, nos la tenemos que comer o seguir con lo nuestro y seguir haciendo funcionar la radio a pulmón como lo venimos, exacto, haciendo. Entonces, en realidad eso es lo que hacemos. Claro, ese es el objetivo de esto. Bueno, y bueno, y un poco para redondear el tema que se empezó a tratar. No existe la información imparcial, no existe. Eso es mentira. ¿Ah? Todo tiene que ver con de dónde nace y quién promueve la noticia, ¿no? O hay hechos que son concretamente muy puntuales, pero la interpretación que se dan de ciertos hechos tiene que ver con la condición de clase, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, hoy por ejemplo en Buenos Aires ha sido un caos, lo que nos enteramos por ahí por los medios alternativos. O sea, un escape, una nube tóxica que escapa de un contenedor fallado en el puerto, con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Ah? Los medios de comunicación que mostraban a las, como esa nube llegó a la zona, digamos, del centro, mostraba a los comercios, a la gente de los... Pero no mostraba a los obreros del puerto. No, bueno. ¿Qué te parece? Entonces, y además que no se van a ir a meter ahí donde está. Claro, esa es una. Por ejemplo, un ejemplo muy chiquito. Bueno, hubo un gran diluvio, una gran lluvia. Y bueno, ¿qué muestran? Calles anegadas, que la corriente ya está arrastrando un par de autitos, pero no ven la miseria y la desesperación de la gente que se le inunda la casa, que le lleva o que le moja la ropa de cama, la comida, lo que bueno, tenga, el peligro de la corriente y todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es tener otra visión de la realidad, ¿no? Entonces vemos una cosa, unos ven una cosa y otros vemos otra. Eso, ¿por qué nosotros decimos que es así? Porque nosotros la vemos desde nuestra clase, como trabajadores que somos. Nosotros vamos a ver ese problema, no vamos a ver el otro, lo que nos muestran. Y eso pasa en el monopolio Clarín y pasa en el monopolio oficial hoy también, porque también se muestra eso. Entonces, fíjate vos, ellos denuncian que el monopolio Clarín es información negativa, todo es negativo, todo es feo. Y lo otro, que todos vivimos con la cajita feliz y somos felices. Claro. Entonces, claro, te vas de un extremo al otro. Claro, y la realidad, ¿cuál es? La realidad es otra, ¿no? Y si no, no tendríamos los problemas que tenemos, los conflictos que existen, ¿no? Los problemas que tenemos para llegar a fin de mes, ¿eh? Que sí, los problemas que tenemos para mantener nuestra población segura de contaminación, claro, por ejemplo. Sí, todo eso. Sí. Todo eso que tiene un... Además que por ahí viste que lo quieren hacer ver como que es el cuarto poder, hablando que recién estábamos hablando de que el poder judicial, el poder ejecutivo. Quieren hacer ver como que la televisión o los medios de comunicación son el cuarto poder. Y no, el poder lo tienen, como lo dijimos recién, los grandes monopolios, los que producen los capitales que mantienen este sistema capitalista. O sea, ellos son los que tienen el poder. Exacto. No el que te dice las cosas, porque te las pueden cantar de la manera que sea, pero como decía acá el negro, uno ve cómo va a ser... O sea, uno ve cómo son las cosas porque es un trabajador, uno convive con una comunidad, sabe los problemas que tienen los vecinos, sabe los problemas que tiene uno mismo en su casa, entonces no somos tan idiotas como para comernos todo lo que nos quieran vender, claro. Sea lindo, sea o lo muy lindo o lo muy feo. Claro, entonces por eso, y fíjense, ahí hay una subestimación hacia el pueblo, hacia las masas, en ese sentido, ¿no? O sea, ellos creen que la realidad es la que ellos pintan, ya sea por un medio o por otro. Claro. ¿Ah? Entonces, y antes hubo un dicho, ¿no? Que decía, si no te lo muestra la televisión, no existe. Claro. ¿Ah? Y sin embargo, mirá, vos mismo lo decís, las cosas son, o sea, te quieren hacer ver que las cosas son de una manera y de otra. Y sin embargo, como empezamos el programa en este mes de noviembre, han habido movilizaciones en contra del gobierno, en contra de la seguridad, en contra... paros, que si bien los cita, o sea, no importa quién los convoque, la gente se prende, se manifiesta. Claro, por una necesidad y por una necesidad. Mira, y llega fin de año y pasan estas cosas, porque como que la gente ya viene estresada, cansada, aburrida y harta de vivir como vive. Nosotros sabemos lo que no queremos. Entonces llegan esta fecha donde todos quieren mostrar de que empieza una cosa nueva, claro. Y como que va a cambiar el mundo. Sí. Bueno, lo mismo con la propaganda. Lo mismo pasó oficial el año pasado, y sin embargo nosotros arrancamos en enero anunciando por lo menos 30 conflictos que habían pasado, claro, en el mes de enero. Claro. O sea, y este año vamos a arrancar con 50 conflictos que sean, porque cada vez está la clase más organizada y está dando pelea, ¿no? La clase trabajadora. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. A consumirme, a incendiarme, a reír, sin preocuparme hoy vine hasta acá. A tapar mi ingenuidad, con un poco más que sal me quiero quedar. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum es 155 10 59 72. No te olvides que también puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, y recién, bueno, hacíamos una enumeración de cosas y bueno, también nosotros hemos visto este, al principio del programa Amanda decía que bueno, noviembre ha sido un mes movidito que bueno, que lleva a este, bueno, con muchas manifestaciones este populares, ya sea por reclamos de seguridad, por hartazgo a políticas de X o doble X o triple X, este, los trabajadores harto de la mentira del impuesto al salario, harto de la inflación, ¿no? Este, que llevó a una gran movilización el 8 de noviembre. Este, bueno, que también de la discriminación hacia nuestros hijos con el tema de que algunos cobran el salario y otros no. Claro, entonces es un tema que está puesto. Nosotros venimos hablando del impuesto al salario, el impuesto al trabajo, lo venimos hablando hace ya prácticamente como 3 años atrás, este, y últimamente se ha puesto cada vez más bravo. ¿Por qué? Porque al no modificarse el mínimo no imponible, este, bueno, es un impuesto que está llegando a mayor cantidad de gente, ¿no? Nosotros hemos sido testigos vía televisión y algunos medios de desinformación local de la bronca que se han llevado los maestros, en que en algunos casos le han descontado hasta 100 y 150% más de impuesto a la ganancia de lo que le venían descontando. Como que en estos meses ha habido un ajuste, o porque antes se descontó menos, o este, no sé, están usando otros parámetros para hacer el porcentaje y descontar más. El asunto es que este, los maestros que fueron tan disciplinados, ¿no? A principio de año con su sindicato, este, traidor, este, sí, este, vendedor, vendido, este kirchnerista, chupamedias de los maures, ¿no? Comprometido con el oficialismo a full, este, primero que arregló una paritaria pobrísima comparado con lo que se logró después. Segundo, este, desmovilizó a los maestros, desmoviliza a los maestros permanentemente, ¿no? Este, y bueno, pero la prueba quedó mostrada en este último paro nacional que se convocó, ¿no? Sí, porque si bien el SUTE no adhirió, varias organizaciones dentro de los mismos gremios, varios maestros directamente, sí, los maestros, se adhirieron al paro. Claro. Hubo escuelas completas que no fue ni los directivos. Bueno, y con más razón ahora, que bueno, justamente a ellos los están castigando, Con el impuesto a la ganancia. Ojo, que no ha sido, en el, acá en Mendoza no, no ha sido solamente el sector del magisterio, también han sido sectores de estatales, ¿no? De trabajadores estatales, donde, bueno, no sé si por algún motivo. Los universitarios, los profesores universitarios. Sí, también. Eso ya hace rato, pero en este caso ha habido como un aumento, digamos, en el descuento. Y en algunos casos ha superado el doble y el triple de lo que le venían descontando. Ahora, algo está pasando. Nosotros hemos hablado de distintos conflictos que ha habido a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, lo más notorio nuestro ha sido en estos días esto. Entonces no es, no, o sea, no es casual que las algunas cúpulas sindicales se vean obligadas a tomar una medida como fue la de la del 21 de noviembre. Y se está convocando un paro nacional, en realidad no un paro, a una movilización. El 19 de diciembre, el 19 de, ya vemos que se está pagando el 7 de. Claro, ya que no vale el 7 de, el 7 de, sentido, el 7 de. El 7 de, que se, está, se está achicando con este último fallo que tuvo la Corte. Ahora el 9 de también, el Día de la Democracia. Ah, bueno, también, porque que también iban a festejarlo, claro, mira, me había olvidado de eso. Vaya a saber cómo lo encaren. Claro, como el Día del Fracaso de la Democracia, va a ser. Y sí, pero lo que pasa es que ellos llevan a un extremo, esa cuestión no es un fracaso de la democracia. Tampoco es un fracaso. No, no, ellos lo van a querer mostrar de esa manera. No, pero claro, bueno, ellos hablaban de un golpe. Claro, un golpe a la democracia, claro, van a decir. Que si la Cámara no no suspendía la cautelar, iba a ser un golpe a las instituciones. Eso es como lo quieren ver ellos, porque se les corta el discurso, se les corta el chorro de los festejos y un montón de engañas, claro, pichangas. De mantener ocupada la gente, claro, en de cortinas de humo que, claro, solamente moviliza a gente que ellos llevan, lamentablemente, porque es así. Nosotros estuvimos en el acto que se hizo acá el miércoles, no, el martes, en la legislatura, que convocaba la coalición esta por una democracia, un medio democrático, no sé cómo que se llama, y bueno, y la gente que está, la gente que movilizan siempre, la Tupac Amaru, el MUB, algunos chicos de la Cámpora, un grupo, apareció un grupo que ahora que se llama la Disépolo, bueno, hay un montón, la no sé qué, la CRI, ¿eh? El asunto es que ahí no había más de 500 personas. Y te puedo asegurar que la mitad de los que estaban ahí no trabajaban. Y la mayoría ni sabía qué estaba haciendo ahí. Los discursos repetitivos, como siempre, ¿no? Que, bueno, que a partir de esta ley existe la pluralidad. Bueno, lo dijimos recién, qué mentira, ¿no? Si no, nosotros no existiríamos como radio hace 20 años. Y otras tantas radios que también tienen más de 10, 15 años en la provincia. Y, bueno, independientemente de ley o no ley. Claro. ¿No? Entonces, bueno, lo que decía, bueno, que ante esta situación, porque esto es parte también de, digamos, querer apuntar todos los cañones a este tipo de expresiones, parte de la crisis que tiene la burguesía, ¿no? Y es parte de la crisis que tiene este gobierno, ¿no? Tiene una crisis política, una crisis de representación, de credibilidad, ¿no? Hay mucha gente, si no, no sé. Yo creo que el martes acá, en vez de haber 500 personas, todos con sus pecheritas, sus banderitas, que lo más probable es que hayan sido todos traídos en tráfico, micro, pagados por alguna institución estatal, la gente se movilizaría de otra manera, ¿no? Como se movilizó, por ejemplo, el 8N, claro, o en la movilización anterior al 8N, diciembre fue. Septiembre. De 13 de septiembre. 13 de septiembre. Claro. Sí, diciembre. Claro, todavía no llegamos a 13. Ahora hay convocada, creo que no sé si para el 13. Por eso lo tenía en la cabeza. Me parece que el 13 de diciembre hay una convocatoria también parecida. Pero bueno, nosotros vamos a hacer hincapié en esta que se está convocando para, sí, el 19 de diciembre. Y si se convoca para el 13 también. Promovemos la del 13, sí. Todo lo que sea movilización, expresión popular, vale y sirve. Claro. Así que. Pero fundamentalmente nosotros vemos que hay un sector de la burocracia sindical que se ve obligado a ponerse a la cabeza de los reclamos de la clase. por eso está convocando para el 19 de diciembre. Y sí, mira, yo ese día, y es cierto lo que decís, yo lo vi personalmente, porque ese día que fue el paro, el día el 20, el día del paro, que nosotros asistimos a la movilización, había un grupo de la bancaria donde un mismo trabajador, yo le pregunté, porque como, claro, por todos los, la mayoría de los medios decían que era algo netamente sindical, que era todo promovido por los sindicatos, que los trabajadores estaban obligados ahí. Yo personalmente, por sacarme la duda y como comunicadora que soy, le pregunté que si ellos estaban llevados por el sindicato o realmente ellos. Y me contestó que ellos los pusieron, les tiraron las dos que tienen ahí colgando para que se pusieran en campaña y se movilizaran y llamaran al paro, porque hacía rato que el gremio no hacía nada, estaba sentado en los laureles. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, una muestra, particularmente acá, ¿no? De la bancaria, que nos lo dijeron personalmente. Pero así como en la bancaria, hay en un montón de sectores de trabajadores que, como dice acá el negro, obligan a las bases sindicales a ponerse a la cabeza de los conflictos. Claro, bueno, y ese día me acuerdo que algunos análisis que hacían algunos viejos burócratas que decían, bueno, que había triunfado la unidad de la clase, más allá de las dirigencias gremiales. Bueno, en este caso nosotros también planteamos lo mismo, ¿no? Movilizar, agitar el 19 de diciembre para que se conozca o se muestre cuál es la situación, el verdadero estado de ánimo de los trabajadores, ¿no? Entendamos que movilizar no es solamente sacar a la gente a la calle y llevarla a una plaza a protestar o al frente de alguna legislatura. Movilizar significa convocar asambleas, charlarlo en la hora del almuerzo, ¿no? A lo mejor hacer un volantito, hacer una minutita. O sea, todo eso es movilizar. Movilizar es que todo el mundo ese día esté discutiendo si es lo que queremos los trabajadores, esto, más impuestos a la ganancia, más inflación, ¿sí? Entonces yo creo que eso es... Y también con los reclamos puntuales de cada comunidad, ¿no? De cada barrio, o sea, no solamente los problemas laborales que tenemos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo vivo en un barrio donde, un ejemplo, ¿no? Necesita ser fumigado. Y bueno, no hemos visto todavía nadie en la municipalidad que venga a fumigar, ¿no? Por decir un ejemplo. O sea, movilizarnos ante los problemas que tenemos como clase, como... Claro, como sociedad, o sea, como población. Yo digo que aprovechemos el momento, sabemos lo que no queremos, entonces demostrémoslo, ¿eh? De a poquito vamos a ir empujando, hasta que logremos lo que nosotros necesitamos. Lo concreto acá es que sin lucha no se logra nada. Bueno, ya sabes, disponete a movilizarte y a preocuparte por tu pueblo para 19 y para todos los días. O sea, el problema, miren, el problema de la inflación lo tenemos todo, el problema de la seguridad lo tenemos todo, el problema del impuesto al trabajo lo vamos a tener todo. Si esto sigue así, en las próximas negociaciones paritarias del año próximo, va a ser así. Bueno, entonces, porque todos los días tenemos que parar la olla. Sabemos que las drogas son un problema grave en nuestros barrios. ¿Vos tenés problemas con las drogas y querés dejarlas, querés salir? Podemos ayudarte. Grupo Volver a Vivir se reúne martes, jueves y viernes de 20:30 a 22 y los domingos de 10:30 a 12 horas. Grupo Volver a Vivir en la iglesia de la Carrodilla, Carrodilla esquina San Martín, en la misma parroquia. Grupo Volver a Vivir. 155 39 36 29. Este es el teléfono para que te comuniques. Es libre, gratuito y confidencial. Narcóticos Anónimos. No estamos afiliados a ningún partido político, religioso o policial. Acércate a la iglesia de Carrodilla en los días que te comentamos. y si no, llamanos al 155 39 36 29. Narcóticos Anónimos. Si querés dejar las drogas, estamos para ayudarte. En las siestas, a partir de las 15:30, Rompecabezas. De lunes a viernes, una ventana hacia los temas que más nos interesan y la puerta para entrar en la confusión del mundo. Rompecabezas. Mejor no hablar de ciertas cosas. En el 89.3 del dial, Cuyum, la radio comunitaria. Mejor no hablar de ciertas cosas. Cada lunes a las 19 horas, con los matecitos listos y con la participación de las organizaciones, arranca Y Nuestros Barrios Qué. El sol sale siempre igual, aunque no lo quieras ver. Una propuesta del Centro Carlos Mujica. No hay, puede que también veas el porqué. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Y Nuestros Barrios Qué. Los esperamos este sábado a las 11 de la mañana en la Escuela Escalabrini Ortiz, Rawson y 9 de Julio. A todos los jóvenes entre 15 y 30 años que quieran participar del proyecto Inclusión y Desarrollo Humano por medio del trabajo cooperativo, para comenzar a darle forma a este proyecto. Inclusión y Desarrollo Humano por medio del trabajo cooperativo. Puedes contactarnos en facebook.com/Rodrigo Piña o acércate a la escuela. Radio Comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, que comunique, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente, que la comunidad se apropie de ella. Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo, pero bueno, este es el último bloque, así que vamos a utilizarlo para despedirnos y nos encontraremos el próximo miércoles a través de Radio Comunitaria Cuyum. No se olvide de colaborar con la mega rifa de la mega canasta familiar que está realizando Radio Comunitaria Cuyum para poder mejorar sus instalaciones y tener para lo que necesitamos. Para mantenernos como radio. Bueno, hasta el próximo miércoles. Quien habló con ustedes, Amanda. Dejaron con sangre, abatidos en la lucha contra el imperio yanqui. No muere la memoria, el que cayó peleando.